En la sintonía de la mañana, hoy son noticia los estudiantes que van a realizar precisamente en la jornada de hoy las pruebas de selectividad. Se trata de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, que se está llevando a cabo en la jornada de hoy. Hoy arrancaba a partir de las 8:30, una además también de las novedades, el cambio horario, y que va a acoger nuestra comunidad durante los días 11, 12 y 13 de junio. En el caso de nuestra localidad, pues ya saben que es el IES Nuestra Señora de los Remedios, el centro de referencia que acoge no solo a los alumnos de nuestro municipio, sino además también los alumnos de otras localidades, entre ellos pues Algodonales, Bornos, Olvera, Villamartín, Prado del Rey, Alcalá del Valle. Bueno, los detalles nos los va a dar enseguida el director del IE Nuestra Señora de los Remedios, que ya nos acompaña, Fernando Corrales, a quien vamos a pasar a dar la bienvenida. Fernando Corrales, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues yo imagino que el IE Los Remedios, la jornada de hoy, tiene que ser pues un hervidero, ¿no?, de personas que coinciden en el centro, porque, como hemos comentado en otras ocasiones, la selectividad reúne a un buen número de alumnado, no solo de Ubrique, sino de toda la comarca, y además también el centro tiene que seguir impartiendo pues las clases, ¿no?, en secundaria, bachillerato, ciclo formativo, en fin, en todo lo que se oferta en el IE Los Remedios. Así que estos días un poquito más complicado, o al menos con más tráfico de personas de lo habitual, ¿no? Sí, lo cierto es que, como ya tenemos costumbre, pues lo intentamos llevar y este camarote de los hermanos Marx, como decimos, pues funciona, ¿no? Y creemos que funciona bastante bien y que todo el alumnado, eso que tú has estado comentando de la comarca de la Sierra, pues haga su prueba en las mejores condiciones y se enfrenten a la universidad el año que viene en las carreras que quieran. Al mismo tiempo, ya decía, como tenemos esa experiencia de organizar con la ayuda del ayuntamiento, de los otros centros de la localidad que nos han prestado sillas, mesas y todo nuestro personal a rendimiento, pues bueno, intentamos que este número de 356 alumnos más el tribunal número 11 de la Universidad de Cádiz pues tenga entrada en el instituto, no modifique nuestra vida normal. También es verdad que hemos tenido que necesariamente que preparar varias excursiones, ¿no? Unos van al pantano y tienen actividades deportivas, otros van a subir a la sierra con educación física a hacer otra serie de actividades, porque claro, no hay forma de encontrar estas 356 sillas, mesas libres y al mismo tiempo que todo funcione. Pero ya digo, dentro de un caos organizado, pues desde esta mañana a las 7:30 estábamos ya en marcha, ¿sí? ¿Cuál es la experiencia que tenéis vosotros organizando la prueba de selectividad en Ubrique para los alumnos de la comarca? ¿Desde cuándo? Porque bueno, yo desde que recuerdo, ¿no? En mi etapa educativa en Los Remedios, claro, pero ya hemos superado los 25 años, ¿no? Esto es verdad que como es algo que cada año se hace, pues parece que es automático. No, nosotros tenemos que ganárnoslo, que la Universidad de Cádiz quede satisfecha, que el alumnado de todas las localidades de la Sierra gaditana pues también se muestre satisfecho, que el profesorado que viene, y ya digo, más de 25 años en que el alumno y sobre todo nosotros egoístamente, ¿no? Preparamos esto con tanto cariño porque nuestro alumnado, todo el alumnado de Ubrique, ha dormido esta noche en su cama y se va a presentar a las pruebas que están haciendo ahora mismo, lengua castellana y literatura, ¿no? Pues la están haciendo, bueno, con nervios, con la dificultad de la prueba que es, pero en las mejores condiciones, habiendo dormido en su cama y estando en su centro, ¿no? De Ubrique, como comentábamos, de estas 356, pues del orden de 125 alumnos son de Ubrique, o sea, estamos rondando el 40%, el resto, como tú comentabas, de toda la comarca, bueno, pues somos un número importante, por eso tiene sentido. Pero ya digo, cada año intentamos que esté en las mejores condiciones posibles para que la Universidad de Cádiz se sienta satisfecha, vea que son muy dignas las instalaciones y la estructura de la prueba, y ya ahí nos llegamos, ¿no? O sea, que el presidente, el secretario, los miembros del tribunal tienen una zona restringida para ellos. Ellos son los que dirigen las pruebas estos tres días, como en el resto de toda Andalucía. Y bueno, y creemos que funciona bastante bien. El alumnado del resto de la comarca también está habituado. Es verdad que los que vienen de Alcalá del Valle o de Algodonales vienen más lejos. Algunos están durmiendo aquí en los hostales y en las pensiones de Ubrique, los otros vienen a diario, los de Prado del Rey, los de Villamartín, en autobuses y demás. Bueno, también les damos las condiciones para que en esta hora pues puedan acceder aquí al bar nuestro, se relajen, descansen, y ya digo, hoy es un día clave porque son los tres exámenes de la parte común, ¿no?, y que los hacen todos, y es fundamental para que no haya ningún pinchazo y su nota no tenga ningún resentimiento, sino que tengan la nota que traían, ese 60% de la nota que traían de bachillerato, pues siga manteniendo, y si acaso, pues si se pueda subir, pues muchísimo mejor, para que luego puedan escoger la carrera que quieran. Bueno, me has dado muchísima información, vamos a ir poco a poco desglosándola, ¿no? Decíamos que son la ventaja que tienen principalmente los alumnos de nuestra localidad, el hecho de que el Hielo Remedio sea ese centro de referencia para el desarrollo de la selectividad y que sea asignado, por tanto, como uno de los espacios para que los alumnos no solo de Ubrique, sino de la comarca, acudan a realizar las pruebas. Es una ventaja, desde luego, para los que vivimos aquí, ¿no? Porque, como tú bien decías, no tenemos que desplazarnos a una situación que no se produce, pues, por ejemplo, para alumnos de qué otras localidades y de qué otros institutos, ¿no? Porque estamos hablando de distintos centros, distintos IES de toda la comarca. Sí, sí, o sea, nosotros somos parte del campus de Jerez, ¿no? La sede número 11 de la Universidad de Cádiz, y vienen los alumnos de Alcalá del Valle, de Algodonales, de Bornos, de Olvera, de Prado del Rey, de Villamartín y de Ubrique, ¿no? O sea, que de estas siete localidades, y bueno, estamos en los ocho institutos, que los dos institutos de Ubrique, y el IES Carlos III, el IES Fuente Alta, el Fuente Grande, el Convento, el Saframagón, el Castillo de Matrera, las Cumbres y Nuestra Señora de los Remedios, ¿no? Este es el conjunto de la sede 11, una parte pequeñita, ¿no?, de lo que corresponde al campus de Jerez, pero claro, eso, somos los que más localidades tenemos. Bueno, pues es verdad que hace más de 25 años pues ya teníamos que desplazarnos a Cádiz, ¿no? Y madrugar o dormir, con todo lo que suponía eso de jugarte el acceso a la universidad en una noche con alumnos de 16, 17, 18 años, ¿no? Pasar una noche fuera de tu casa. Bueno, los responsables estudian, pero la gente con nervios no duerme, y la gente un poquito menos responsable se complica. Bueno, creemos que la apuesta que desde el Hielo Remedio hacemos hace más de 25 años porque la prueba de selectividad se haga aquí, bueno, pues yo creo que merece la pena tanto para nuestro alumnado como para el de la comarca. O sea, que tanto el alumnado de Villamartín o el que decíamos de Alcalá del Valle, de Algodonales, que viene más lejos, pues le merece la pena, ¿no?, esta distancia, que tener que ir todavía más, o desplazarse a Cádiz, o desplazarse a Jerez, y o hacer una noche, lo que decíamos antes. Creemos que son las mejores condiciones. Luego, es verdad que si el examen es un poquito más asequible, si el examen le sale bien, pues todo el mundo se olvida de dónde lo hizo, pero no, nosotros ayudamos en la cuota, en alícuota aparte, ¿no?, nuestro porcentaje pequeñito, en que esto salga bien. Y que ya digo, esta mañana pues nuestros concejales tenían esto abierto desde las 7:30, estábamos recibiendo a gente, tranquilizando a los madrugadores, luego los que llegaron a las 8:00, pues también, y los que han llegado un pelín tarde, pero dentro del margen. Bueno, y ahora mismo está todo el mundo dentro, ¿no? Este año, como habías comentado al principio, se ha madrugado un poquito antes, el clima nos ha ayudado, estamos una mañana fresca, porque ya digo, los 350 alumnos transpirando allí en el pabellón, algún año de calor se ha notado bien, ¿no? Y este año han dado una horita de descanso, está bien. Cuando terminen ahora a las 10 de la mañana van a terminar este examen que decíamos, el primero de lengua castellana. Luego a las 11 empezarán con el de lengua extranjera, inglés mayoritariamente y algún alumno de francés. Y luego a las 1:30 será el de Historia de España, ¿no? Hoy ya digo, los tres exámenes claves de la parte común y que necesitamos y que lo hagan todo perfecto, ¿no? Bueno, desde las 7:30 abierto el centro, por tanto, para poder acoger a todos aquellos alumnos más madrugadores que hayan querido desplazarse con anticipación, ¿no?, a esa primera prueba que arrancaba a las 8:30 hoy. Sí, porque nos consta eso, que algunos han dormido, han estado en el Ocurre, en las pensiones, otros han venido en autobús muy temprano, otros han llegado más a lo justo, ¿no?, midiendo el tiempo más. Bueno, afortunadamente todo el mundo Estaba a las 8:30 dispuesto con su DNI y su tarjeta de selectividad, con su matrícula y su foto. Bueno, o sea, algún año hemos tenido algún problema burocrático, ¿no? Alguien que no venía con DNI o había perdido la tarjeta. Bueno, afortunadamente esta mañana todo va bien de momento. Y ya digo, en este primer examen, pues en principio que lo hayan hecho bien, ¿no? Considerando que haya sido fácil o difícil, hemos tenido la polémica, ¿no?, de Valencia, pero sí. La verdad es que nosotros, como sabemos cómo se hace el examen en Andalucía, y cada una de las universidades públicas hacen un par de exámenes, luego el grupo que se encarga de la ponencia los corrige, los repasan, o sea que no hay posibilidad de que salga un problema o un ejercicio inesperado. Pasan por tantas manos de correctores previos que los exámenes están dentro del temario. Puede ser más o menos difícil, pero dentro del temario, y todos saben lo que les puede caer, ¿no? Además, bueno, eso está en manos, en cierto modo, de los rectores universitarios, en nuestro caso de Andalucía, que es distrito único, ¿no? Y bueno, pues sí que depende, claro, de la experiencia que tenga cada uno organizando, de cómo funciona en cada comunidad, pero en principio, como tú bien decías, en Andalucía, bueno, pues no había problema, no había incidencia de esas características, ¿no? No, es verdad que a algún alumno le ha podido parecer siempre un examen o una pregunta un poquito más difícil que otra, claro, que se saliera de los años anteriores. Es decir, es verdad que tenemos el histórico de exámenes, ¿no?, que nos pasa las distintas universidades, los tenemos todos. Sobre esa base de pruebas, preguntas y problemas, pueden variar ligeramente dentro del temario que conocemos, y por tanto, pues no hay posibilidades de que se diga que hay algo extremadamente difícil. Puede ser por aleatoria que un tema haya caído repetidamente más. Pues sí, algún problema de física, concretamente, que en mi asignatura, la que yo imparto en segundo de bachillerato, pues tenemos estadísticas de que hay problemas que han caído más veces que otros. Pero eso no implica ni que nosotros dejemos de explicar el que haya caído en menos porcentaje, ¿no?, o que vaya a tener la seguridad de que un problema concreto sea el que salga, ¿no? Bueno, ellos tienen que ir. La dificultad de la prueba es la madurez, de que tienen que presentarse a 4, 5 o 6 asignaturas, todas en estos 3 días, con todos los temarios completos. Ese es el concepto de la dificultad que lleva la selectividad, ¿no? De hecho, siempre por esta fecha, cuando hablamos de selectividad, pues se abre el debate sobre la necesidad de modificar el acceso a la universidad, ¿no? Hoy por hoy sigue siendo de esta manera, a través de la selectividad, pero sí que hay distintas voces que se alzan sobre la necesidad de cambiar el formato, porque, bueno, no es justo, en cierto modo, que se juegue, no todo, porque el 60%, como tú bien decías, la nota de bachillerato, pero que parte de ello se juega a una prueba en la que, bueno, pues pueden influir muchísimo los nervios, el estrés, la tensión y 3 días de exámenes seguidos, ¿no?, continuados. En fin, esto es un debate abierto que sobre esto hay muchísimas opiniones, ¿no? Sí, es verdad que este sistema de examen parece de otra época. Es decir, cuando ahora, tanto en secundaria como en ciclo, hablamos de las competencias claves que los alumnos sepan hacer, y estamos trabajando en otras didácticas, ahora la didáctica tradicional del examen único con un temario completo es verdad que es de otra época, ¿no? O sea que dentro de la vuelta que hay que darle al sistema educativo, y que no conseguimos que los políticos se pongan de acuerdo, ¿no?, y se imponga un sistema que sea aceptado por todos y que dure muchos años, ¿no?, para que le saquemos provecho, pues está este del acceso a la universidad. Es verdad que también luego lo aprueban el 90, el 90 también, y tanto, el 96, el 98. Bueno, unos porcentajes, digamos, que no suponen ninguna criba real, ¿no?, al alumnado. Pero es verdad que alguno, el que le toca ese porcentaje pequeñísimo, que tiene mal día, que le duele la barriga esta mañana, o que se ha levantado con dolor de cabeza, pues es verdad que pueden ser alumnos brillantísimos, y hoy en concreto, pues tienen esa mala suerte, donde se juegan el 40% de su nota. Si van a medicina, si van a alguna asignatura o alguna carrera, perdón, que tiene números clausus, que tiene una nota de corte, como decimos ahora, ¿no? Pues muy elevada, pues sí. Eso se nota. Pero es verdad que sí, en el sistema moderno de enseñanzas de Europa, este examen único a 3 días con temarios completos, donde no se valora más que los contenidos, pues creemos que tienen los días contados. Pero bueno, no depende de momento, no depende de nosotros. A nosotros como profesionales a veces nos piden la opinión y a veces no, ¿no? Claro, porque hay cosas que no se valoran, entre ellos las aptitudes del alumno, solo los conocimientos puro y duro que puedan acumular, ¿no? Y bueno, pues hay otras cosas que pueden influir en convertir a esa persona en un profesional de cualquier índole, ¿no? Sí. Nosotros tenemos alumnos brillantísimos en múltiples facetas, ¿no? Que luego tienen esa parte de nervios y que les puede hacer la prueba escrita, ¿no? Por eso es verdad que las pruebas orales, el valorar otro tipo de cosas que sepan hacer, bueno, creemos que sí, que la prueba de selectividad con el formato funciona bien en ese sentido, porque es verdad que es una prueba para toda Andalucía en el Distrito Único y para toda España en las competencias que tienen las consejerías. Yo creo que en el global funciona bien, pero sí. Es verdad que no mide exactamente las capacidades de nuestro alumnado, ¿no? Los alumnos buenos entran casi todos, pero hay algún tipo de alumno que tiene unas características determinadas que se le escapa a la prueba tradicional esta, ¿no? Claro. En fin, es el debate abierto. El debate cada año. Desde luego. Y resolverlo, bueno, no está en nuestras manos, ¿no? Pero sí que conviene también apuntarlo, ¿no? Cuando estamos hablando de la selectividad. La mayor parte del alumnado, por cierto, se ha inscrito en la fase general y específica, pero hay otros que solo harán, por ejemplo, la fase específica, que son o bien de ciclo formativo o de grado superior, y que tienen aprobado ya pues la general. En fin, aquí hay también los que se presentan solo para subir nota, que imagino que habrá alguno, ¿no?, en nuestra localidad. No sabemos si es el caso, ¿no? Pero, como decíamos, la fórmula se plantea también para diferentes tipos de alumnos, ¿no? Sí, pueden acceder los que terminan segundo de bachillerato, los que terminan el ciclo formativo y, como tú comentabas, los que vienen a subir nota, los que en el año anterior o hace 2 años tuvieron una nota o tuvieron un mal día, ¿no?, y no pudieron acceder a la carrera, pues bueno, hoy mañana o hasta el jueves, pues intentan subir la nota. Lo mismo se presentan solo a una asignatura, vienen a química concretamente, o se presentan a biología o a latín, ¿no? Bueno, algunas de las asignaturas pueden ser de las generales o pueden ser de la parte optativa y se presentan a 1 o 2 asignaturas en la idea de mejorar. Si tuvieron muy buena nota en la parte común, esa se le mantiene 2 años y luego pueden subar, en función de la carrera que escojan, una serie de claves y de notas que le van subiendo a cada carrera. Cada asignatura concreta tiene una puntuación distinta. Bueno, pues hay alumnado, es verdad que el número no lo tengo aquí exacto, pero recuerdo que era del orden de 9 o 10, iban la semana pasada antes de que cerráramos el candado, ¿no? Del número total ya de alumnos, bueno, pues eso, de nuestros 88, son los datos que yo puedo controlar, en nuestros 88 había del orden de 10 alumnos que se presentaban a subir nota, ya digo, alumnos la mayoría nuestros y que habían sacado una nota baja o más baja de lo que ellos consideraban y necesitaban para sus carreras y se presentan también en estos días. Esos son quizás los que, bueno, se juegan bastante también, ¿no?, en el sentido de que llevan un año de paréntesis y lo han dado todos para poder. En este sentido sí que puede resultar injusto, ¿no?, como decíamos antes, el proceso, ¿no?, el procedimiento que se tiene en cuenta, ¿no?, para alumnos de estas características, que está claro que, bueno, consideran que necesitan más nota y apuestan y luchan por ello, no se conforman en ese sentido. Sí, es verdad que normalmente tienen buena nota en la parte común y o están trabajando, o están haciendo otra carrera o quieren subir la nota y entonces se preparan 1 o 2 asignaturas nada más por su cuenta. Hemos tenido el caso también de que nos piden asistir como oyentes y no hay ningún problema. Alumnos nuestros, incluso alumnos que no han sido nuestros, pues quieren estar aquí de oyentes durante el año y se preparan, van preparándose también las asignaturas. También tienen 1 año o 2 años más tienen una cierta madurez, bueno, también se enfrentan a los exámenes con otra tranquilidad, claro. ¿No? Es verdad que esta mañana, bueno, pues el haber pasado un año entero en segundo bachillerato y cerrar la etapa de los institutos aquí, bueno, pues yo veía caras de nervios, alegría en general por estar aquí, pero esos nervios metidos en el estómago esperando lo que pudiera salir, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy martes, como decíamos, tenemos estas tres pruebas que se van a llevar a cabo y algunas se han llevado a cabo: lengua castellana, lengua extranjera e historia de España. Luego descanso y el miércoles, el miércoles tenemos, eso, es que hoy estamos a martes, estaba yo con el lunes. El miércoles tenemos, bueno, pues el resto de pruebas que se van a llevar a cabo, ¿no? Miércoles y jueves, pues ya más específicas. Sí, sí, o sea, cito si queréis porque los oyentes mañana tienen latín y matemáticas, que todavía uh-huh. hay un número importante. Ya digo, hoy es el mayoritario, ¿no? Porque hacen todas la lengua extranjera y la historia de España. Ya mañana las específicas, la gente de fundamentos de arte, latín y matemática temprano, luego lo de dibujo artístico, griego y las otras matemáticas, las uh-huh. aplicadas a las ciencias sociales. La segunda prueba de mañana a las 11, y luego la tercera, y todavía se abre más, historia de la música, las técnicas gráfico-plásticas, teología, que hay un grupito, historia de la filosofía, o sea, mañana se abre completamente el abanico, y el jueves ya cerramos todavía con las específicas, digamos que hace menos gente, o se reparten más, ¿no? Tenemos uh-huh. la economía, que hay todavía un grupo grande, biología, luego tenemos el análisis musical, el diseño, la geografía y la química en el segundo turno del jueves, para terminar con las ciencias de la tierra, la historia del arte y, desgraciadamente, con física. Mis alumnos concretos pues examinan el jueves a las 1:30, ¿no? Después de haber hecho un montón de pruebas. Cada año reivindicamos no ser el último de la fila, pero alguien tiene que ser el último examen. Es verdad que se notan que están cansados y que tienen ya 3 días en las espaldas, pero bueno, es verdad que hay que repartirlo, y decía, el esquema de examen pues parece un poco tradicional, fuera de modernidad, ¿no? Te deja la gorda para el final, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues sería las pruebas como están recogidas en cuanto al calendario, que como decíamos arrancaba hoy para la selectividad en la jornada de este martes 11 de junio a partir de las 8:30, y está previsto que a eso de las 3 de la tarde del jueves 13 de junio esté finalizado, ¿no? Y estéis aquí ya todo hecho. Sí, queda clave la posibilidad de que algún alumno que haya escogido las distintas optativas, pues le hayan coincidido dos en el mismo formato horario, ¿no? Por tanto, todavía no lo sabemos, ahora hablaremos con el tribunal, pudiera ser que hubiera algún alumno con coincidencia, entonces nos tendríamos que venir el jueves por la tarde. La UCA y el resto de universidades andaluzas tienen previsto ese horario del jueves tarde para que se hagan los posibles alumnos con incompatibilidades, ¿no? Bueno, esperemos que haya pocos, pero que la mayoría van a terminar entre hoy y mañana, ya digo, el resto de optativas el jueves y luego alguno todavía el jueves tarde. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que ya para el viernes se pueda descansar, ¿no?, todo el alumnado, sí, sí, sí, y pueda estar tranquilo, relajarse y disfrutar, ¿no?, después de todo este esfuerzo que sin duda vienen llevando a cabo pues prácticamente durante todo el curso escolar, ¿no?, porque como nos decía, la gran mayoría de ellos vienen de bachillerato y han concluido, se han graduado ya y han tenido que volver a forzarse para prepararse la prueba de selectividad y ahora, bueno, pues llegará también un proceso complicado, ¿no?, el de saber la nota, saber si esa nota te permite entrar en la opción que ha decidido cada uno. En fin, momentos convulsos y difíciles para tomar decisiones, que además también decisiones estas pueden, en cierto modo, determinar lo que va a ser el resto de tu vida, ¿no? De ahí por lo que decíamos que es siempre tan complicado cuando sale el tema de la selectividad, bueno, pues hablar de cuál sería el método perfecto, el método ideal, ¿no? Porque estamos hablando de decisiones muy importantes con edades muy tempranas en las que se juega mucho, ¿no? Por ese motivo principalmente. Es verdad que los departamentos de orientación, ¿no?, de los institutos intentan ayudar en esa tarea de decisión del alumnado, pero sabemos que es complicado, ¿no? Hay algunos que ya con esto, con 17, algunos 18, pues ya lo tienen muy claro, sí. ¿no? Aparte ya han decidido antes que si humanidades, que si ciencias sociales o la parte científica, de ciencias puras. Hay otro montón de alumnos que no tienen todavía decidida su carrera en la universidad. Pero la verdad es que estos días son clave y encima no tienen descanso, ¿no? O sea que terminan, como tú decías, estos tres días no se pueden ir de vacaciones, o sea, tienen que esperar la nota, luego si hay algún periodo de reclamación, si alguien quiere hacer esas revisiones o reclamación de su nota, y luego inmediatamente ya se le abre el proceso de pedir en el Distrito Único Andaluz, que es bastante cómodo, con esa nota global, bueno, pues hacer un periodo de preinscripción, empezar a los distintos plazos que van dando las universidades, diciendo si te van dando la carrera por la nota que tienes, si tienes que matricularte, si tienes lista de espera. Bueno, o sea que no pueden irse de vacaciones, están mucho más relajados, pero la verdad es que todavía durante el mes de junio, final de julio y los primeros días de julio, tienen que estar todavía en la pelea de saber qué va a ser su futuro. Bueno, creemos que merece la pena y ya digo, todos los institutos estamos ayudándolo, los departamentos de orientación, pero sigue habiendo, claro, un alumnado que al final coge la carrera por la nota que tiene, claro. Luego le gusta más, le gusta menos, bueno, eso la vida te va poniendo en tu sitio, pero es verdad que intentamos ayudar en la medida de lo posible para que lo tengan lo más claro. Tal carrera sirve para tal cosa, va a tener tales asignaturas, me gustará, no me gustará. Es verdad que luego un profesor, una profesora, te hace algo bonito, te hace algo odioso, pero intentamos darle toda la información que está en nuestra mano para que puedan decidir ellos y su familia, sobre todo, ¿no? Que son los que luego van a llevar el peso económico y real de los estudios universitarios, ¿no? Claro. Bueno, pues las pruebas de selectividad que, como decíamos, está cogiendo el IE Nuestra Señora de los Remedios para esos 356 alumnos de 7 localidades, entre ellas los dos centros de nuestra localidad, el IE La Cumbre y el IE Los Remedios, durante estos días y hasta el próximo jueves, en el caso de que sea necesario por la tarde, ¿no? Y bueno, aparte de esto, como comentábamos anteriormente, el día a día del centro continúa y continúa. Bueno, pues no son las actividades que se puedan llevar a cabo con el alumnado en todo este periodo ya de fin de curso, sino además también, bueno, pues todo el proceso de matriculación, de inscripción, de cara, bueno, pues a la oferta educativa del IE Los Remedios. Estamos hablando de ciclos formativos, estamos hablando de, bueno, pues los ciclos de grado medio, los de grado superior. Todo esto se abre, creo que también el proceso, si no está abierto ya, poco le queda, ¿no? Sí, o sea, estamos en periodo pre-matrícula, ¿no? Todavía la matrícula se abrirá el 1 de julio, todavía no se han cerrado la oferta educativa de los ciclos formativos, ya la tenemos, pero bueno, no está completamente cerrada. Nosotros mantenemos afortunadamente toda nuestra oferta del curso anterior, se mantiene, no hemos tenido ningún tipo de pérdida y estamos a la espera de que se pueda aprobar el ciclo superior de asistencia a la dirección. Hemos hecho un proyecto de la FP Dual con las empresas de Ubrique, que han respondido positivamente, y estamos a la espera que la Consejería de Educación e Igualdad pues nos lo apruebe en estos días. Tiene que ser inminente porque, ya digo, los procesos de matriculación, reserva de plaza, ya han empezado en el régimen de adultos y en el régimen de la FP a distancia, pero todavía en unos días tendrán que empezar en el de la FP presencial y por tanto necesitamos que vengan esos proyectos de la FP dual, aprobado o rechazado en su caso. Nuestra idea es que venga aprobado porque lo hemos hecho con mucho cariño y que podamos tener un año más la asistencia a la dirección presencial también, pero además en la modalidad dual, que significa que los dos años pues ya empiezan a ir desde el primer año, empiezan a trabajar en las empresas seleccionadas, las empresas pueden moldear a ese alumno y que haga las tareas concretas, las empresas los evalúan porque están dos, tres días en la empresa y otros dos, tres días en el centro, bueno, parece que el modelo alemán de la formación profesional, que lleva dando muchos frutos, que parece que se está implantando año a año en España y en Andalucía, bueno, y creemos que ese futuro de la parte del trabajo y la formación reglada, pues tiene que ir por ahí. Y ya digo que estamos muy esperanzados en que se nos apruebe ese proyecto y podamos hacerlo público en los próximos días, ¿no? Bueno, pues pendiente también de conocerlo y de dar la información concerniente también aquí a través de la mañana de Radio Brique. Y bueno, sí que es verdad que en cualquier caso el Hielo Remedio, dentro de su oferta también, pues encontramos la admisión, en este caso, de bachillerato semipresencial, cuyo plazo está abierto o estaba abierto desde el 1 hasta el 17 de junio, ¿no? Si hay que cursar secundaria, bachillerato, para personas que quieran, bueno, en esta modalidad de adultos, pues tienen que solicitar esa admisión en primer lugar, y esa admisión está abierto el periodo precisamente durante estos días, ¿no? Sí, sí, es verdad que desgraciadamente no se tiene costumbre de solicitar plaza, porque luego tenemos en la hora de la matriculación, ¿no? La matriculación formal, donde ya tú te comprometes con tu nombre, tus datos y tu firma a que vas a matricularte en el curso desde el 1 al 10 de julio, pero ahora hay un periodo en estos 17 primeros días de junio para solicitar plaza. Es verdad que, ya digo, tradicionalmente en Ubrique la enseñanza de adultos se deja para final de julio o incluso para final de la feria, ¿no? Llegamos a septiembre, cuando el alumnado adulto tiene trabajo o no tiene trabajo, ve sus condiciones laborales o no, pues entonces se matricula. Pues bueno, yo, aprovechando la oportunidad, los animo a todos a que se acerquen por el instituto, vean la oferta de enseñanza secundaria de personas adultas y de bachillerato que tenemos en modalidad semipresencial, viniendo uno o dos días y trabajando luego en la red, que es muy interesante. No le regalamos el título a nadie, pero le ponemos las condiciones óptimas para que, teniendo familia, trabajando, puedan tener su título de secundaria y su título de bachillerato, que les abra otras expectativas laborales, y creemos que desde hace mucho tiempo, que entonces llamábamos el nocturno, ¿no? Llevábamos nosotros con las enseñanzas de nocturno, ahora se llaman enseñanzas de adultos. La seguimos impartiendo desde la tarde hasta las 11 de la noche, ya de lunes a jueves, y animo al que tenga esa inquietud de seguir formándose o terminando los estudios que dejó hace un montón de años porque tuvo que ponerse a trabajar, ¿no?, por distintas circunstancias de la vida, pues que se acerque sin ningún compromiso. Le informamos cómo va la secundaria, cómo va el bachillerato, los tramos, los horarios, año a año, que no tienen que terminar ni un curso en un año, sino que damos unas facilidades tremendas. Y ya digo, es un escalón, un ascensor social que tenemos la enseñanza de adultos, impartiéndolas en Ubrique, que creemos que a veces no se conocen lo suficiente, y que hay alumnados suficientes, adultos, que quisieran hacerlo y por desconocimiento o por creer que tiene un nivel tremendo no se acercan a nuestro centro. Yo les animo a todos para que vean que con pequeño esfuerzo, trabajando, el profesorado está entregado completamente y le da todas las facilidades, ya digo, sin regalar nada. El título de secundaria y el título de bachillerato es luego homologable, porque, bueno, nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar es así, pero le damos todas las facilidades para que el alumnado adulto de Ubrique y de la comarca, porque tenemos, de hecho, muchos alumnados de toda la comarca de la sierra, pues pueda tener, y animamos eso, a que las enseñanzas de adultos sigan teniendo esa cuota importante, ¿no? Claro. Bueno, pues es toda la oferta educativa que se ofrece por parte del IE Nuestra Señora de los Remedios, y que, bueno, pues cuyo proceso, admisión, prematriculación, después llegar a las matriculaciones, se abre ahora coincidiendo con el cierre de este curso 2018-2019. Si tuviera que hacer un balance de lo que ha sido este curso, que está ya a punto de finalizar, ¿qué nos diría? Bueno, ha sido el principio, era el curso de la incertidumbre, ¿no? Bueno, ya digo, el tener la experiencia tanto del profesorado como del equipo directivo hace que las cosas funcionen bastante mejor, ¿no? O sea, no nos coge de nueva y funcionamos bastante organizadamente, pero es verdad que el cambio en diciembre de la consejería, el cambio de gobierno, que consejeros, delegados fueran llegando, bueno, pues teníamos una cierta incertidumbre. Es verdad que todavía no ha dado tiempo a que ningún tipo de cambio se note. Yo concretamente tenemos pedido una reunión con el delegado, nuevo delegado provincial, y bueno, esperamos que en los próximos días su agenda pueda liberarse y le contemos nuestras vivencias, nuestras características y nuestras opciones de futuro. Bueno, la verdad es que era un curso que podíamos esperar con cierta incertidumbre, pero bueno, en lo laboral, profesional, ha funcionado muy bien. Había nuestras enfermedades como una plantilla de 73 personas, que es verdad que ha tenido sus peguillas, pero se han ido, la delegación ha funcionado muy bien, el sistema de sustituciones se cambió por dos llamadas semanales. Parecía también algo nuevo, pero bueno, todas nuestras sustituciones, quitando las primeras del mes de septiembre, luego se han ido cubriendo bastante bien. Por tanto, el alumnado ha estado durante todo el año cubierto. Las expectativas de asignaturas, módulos, también se han cubierto bastante bien. Como siempre, las actividades, ya digo que la plantilla nuestra se esfuerza en preparar un montón de actividades complementarias y extralectivas que complementen las enseñanzas diarias en el aula, rica, variada, los dos intercambios. Seguimos jugando, entre comillas, una innovación educativa, pero que esté perfectamente implicada en la práctica diaria, y tenemos un grupo Innova que este año ha hecho reto y estamos trabajando por proyectos de verdad en primero, segundo de la ESO, con unos resultados inmejorables, comprobados por los padres, por los alumnos y por el profesorado. Bueno, por tanto, ya digo, en esa variedad tremenda que es nuestro centro, pues cada pata ha cubierto sus expectativas y satisfecho, y no te da tiempo a mirarte mucho y a decir qué bien las has hecho, sino que ya tenemos el 19-20 está en marcha y no queda más remedio que ir preparándolo, estructurándolo y buscarle las mejores expectativas para todo el alumnado, que la verdad es que es lo único que nos interesa, o sea, que nuestro alumnado se forme y se forme cada vez mejor, ¿no? Por cierto, que hacía referencia también a los cambios en la consejería y demás, y a las estructuras, y sí que se ponía en marcha, recuerdo, en primavera se hablaba del programa de refuerzo educativo estival, y que creo que en nuestra localidad iba a tener su espacio en el IE Los Remedios. ¿Cómo quedó eso organizado? Sí, al final la solicitud de nuestro centro era el centro de referencia en Ubrique, había sido escogido por la delegación territorial. Y estábamos a la espera de que hubiera solicitudes del alumnado, ¿no? Es verdad que el programa tiene algunas ventajas, algunos inconvenientes, y se lanzó un poco a la ligera muy rápidamente. No se transmitió, los padres no vieron el interés o cómo se podría establecer eso, y es verdad que los padres de Ubrique, de la comarca, porque era la comarca Prado del Rey, Benocá, Villaluenga, todo el alumnado de Grazalema, éramos receptores del alumnado, pues al final no hubo, como no hubo más que cuatro o cinco peticiones, pues la delegación desestimó que el programa se aplicara. Ayer, precisamente, pues ya vimos la asignación en el resto de Andalucía sí va a estar efectivo el programa estival de refuerzo de asignaturas troncales y deporte, sobre todo, pero es verdad que en Ubrique no terminó de cuajar, y por tanto, como no hubo solicitudes, pues bueno, ya decayó el programa. Nos agradecieron que nuestro centro había preparado, no había puesto ninguna pega, y ya digo, aunque fue deprisa y corriendo, nosotros estábamos preparados para recibir al alumnado si hubiera sido necesario, pero ya digo, las familias no le vieron esa parte todavía, y tendrán que darle una vueltecita más a ese programa estival para que sea mucho más atractivo, ¿no? Claro, para que resulte interesante para las familias, ¿no? Y puedan acogerse a él. Bueno, pues, en fin, muchísimas noticias, ¿no? Lo que es el día a día, en realidad, de un instituto de las características de los remedios, ¿no? Que, bueno, pues, conlleva todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, como el que estás llevando a cabo en el día de hoy, esos 356 alumnos que se están examinando de selectividad en el instituto Los Remedios. Fernando, si te parece, yo me voy a quedar pidiéndote un favor, y es que lances un mensaje a todos aquellos padres que nos puedan estar escuchando, cuyos hijos se van a estar examinando de selectividad durante estos tres días. ¿Qué le diríamos? No, pues tenemos que tranquilidad, o sea, que el trabajo ya está hecho, ¿no? O sea, el esfuerzo durante el curso entero desde septiembre, el tener la presión de este examen, este día concreto, ¿no? Que ya lo conocemos, que hay que hacer bien el curso para poder entrar con ese 60% de la nota. Bueno, pues nada, simplemente que los animen a sus hijos e hijas, que tengo el convencimiento que van a hacer bien los exámenes, que simplemente sean pacientes. Ya sé que han sido pacientes todo el año y que le hemos dado todo lo que nos han pedido, bueno, sí. y que tengan la tranquilidad absoluta que lo que quieran estudiar, pues en un 96% de los casos van a poder estudiar lo que ellos quieran y seguir su futuro. Es una etapa corta, inmediatamente se acaba la universidad, sí. El resto, bueno, pues parece que era importantísima, lo ha sido, siempre van a recordar su época de bachillerato en el instituto, pero ya digo, la vida afortunadamente fluye y continúa, pasarán estos tres días y lo recordarán, esperemos que con un buen recuerdo. Y después nuevas experiencias para acumular, desde luego. Fernando Corrales, director de Los Remedios, muchísimas gracias, como siempre, por informarnos y por tenernos al día de toda la actualidad del centro. Gracias. De acuerdo, a vosotros, un abrazo.